En saludo al 56º aniversario de inicio de la orientación revolucionaria del Songun del dirigente Kim Jong-il, Maung Maung Naing, director general de la editorial Mit Tarmo de Myanmar, dio declaraciones a la prensa el día 17. Él señaló que, en acato al propósito del presidente Kim Il-sung, fundador de la Corea Socialista, Su Excelencia Kim Jong-il continuó sin cesar la larga trayectoria del Songun desde cuando inició el 25 de agosto de 1960 la dirección revolucionaria del Songun hasta el último periodo de su vida. Y elogió las indelebles proezas del dirigente, quien con la guía destacada y probada asentó una base para la prosperidad eterna del país y la nación.